Radio Ubrique Deportes. Lunes 12 de diciembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. José María Martín Morillo fue el duatleta que ayer se adjudicaba la cuarta edición del duatlón del Pavo de Ubrique, un duatleta marbellí, subcampeón de Andalucía de la modalidad, y que junto con su compañero José Antonio Díaz Gil protagonizaron lo que se puede considerar como el ataque de la jornada. Ambos, primera y segunda posición, comenzaron en los puestos cabeceros en la modalidad de carrera a pie, pero en la de ciclismo, en los 20 kilómetros, sin duda impusieron la diferencia con el resto de duatletas, pusieron a cada uno en su lugar. Ambos colaborando lograron ponerse en la cabeza, distanciando a varios minutos al tercer, a la postre, el lubriqueño Miguel Santos Orihuela, y adjudicarse el primer y el segundo puesto. Ellos se lo disputaron en los dos últimos kilómetros de carrera a pie. Es una lectura rápida de lo que nos dejaba ayer esa cuarta edición del Duatlón del Pavo, organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique. En la categoría femenina sería Laia Torres, una duatleta ibicenca, la que consiguiera hacerse con la victoria absoluta. Ella, pues, la lectura de su carrera, muy distinta a la de los componentes del FG Nutrición Triatlón Marbella. Empezó atrás en el primer segmento de carrera a pie, y en la bicicleta fue remontando posiciones hasta proclamarse campeona. El mejor ubriqueño, Miguel Santos Orihuela, tercero de la clasificación general absoluta. También entre los 10 primeros entraba otro ubriqueño, Jesús Fernández, y el undécimo, Carlos Fernández. Todos ellos componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique. La mejor fémina ubriqueña, Isabel María Ortiz, que a la postre quedaría cuarta de la clasificación general. Enseguida estaremos hablando de las clasificaciones, de los tiempos y de la información que pudimos recabar en el día de ayer. Pero también tenemos que centrarnos hoy en el mundo del fútbol, porque el pasado fin de semana hubo jornada para 5 equipos ubriqueños, del que destacamos la victoria del equipo juvenil del Ubrique Atlético 1-6 ante el Jerez Balompié, o la de los equipos infantil y prebenjamín en casa. Caía el Alevín por un marcador algo abultado, 7-9, perdón, abultado por parte de ambos conjuntos. Y también caía el equipo de los Vampiros Veteranos. En baloncesto, los seniors se quitaron la espinita de la última derrota en casa, última y dolorosa derrota ante DKV Jerez, y vencían por 112-51 al colista, al Don Bosco. En cuanto al equipo junior, doble jornada, doble victoria, con contundencia y autoridad ante Gimnástica y Adesa 80. Se encuentra en un momento excepcional el equipo junior femenino. Por contra, el cadete y el infantil cayeron en Conil y en San Fernando y en Conil, respectivamente, este pasado fin de semana. Y también nos quedamos con otra buena noticia, y es que el joven púgil ubriqueño Leandro Valle Jiménez conseguía su segunda victoria en la velada de Coria, una velada de boxeo que se celebraba el viernes en la localidad sevillana, y en la que este joven púgil, Leandro Valle, perteneciente al club de boxeo de competición, conseguía la victoria, su segunda victoria ya en su haber, tan solo tiene 16 años, en la categoría peso medio. Algunas cosas tenemos que hablar hoy, como pueden comprobar. Lo intentaremos hacer todo en la próxima hora. Antes vamos a unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En Gazules Interiorismo esta Navidad vestimos tu hogar. El árbol, los complementos, los regalos, todos los detalles que necesitas para que tu casa luzca con lo mejor de la Navidad. Gazules Interiorismo, calle Hermanos Borquez, número 2, teléfono 956-46-16-24. Esta Navidad, Gazules Interiorismo. Cotillón Nochebuena y fin de año en Salón Los Olivos. Venga a disfrutar de una fiesta sin límite. Este año bajo nueva dirección, además con DJ Chivo. Compra tu abono para los dos días, Año Nuevo y Navidad, por solo 55 euros los chicos y 40 las chicas. Día suelto, 30 euros chico y 25 las chicas. La mejor manera de disfrutar estas Navidades en Cotillón Los Olivos. Servicio de guardarropa, seguridad, barra libre con primeras marcas, pastelitos y tortas de maza con chocolate al amanecer. Haz tu reserva hoy mismo en el teléfono 678-89-7451 o al 677-75-6783. Vive la fiesta de fin de año y Nochebuena en Salón Los Olivos. La Peña Bética Rafael Gordillo de Ubrique invita a todos sus socios a la charla deportiva a cargo de Rafael Gordillo, exjugador y actual presidente de la Fundación Real Betis, acompañado de integrantes de la Junta Directiva. La cita tendrá lugar en la sede de la Peña Bética este miércoles 14 de diciembre a partir de las 8 de la tarde. Ahora te damos más fútbol que nunca. Con Canal Plus Liga y Canal Plus Liga 2, disfruta de 8 partidos cada fin de semana por solo 16,95 euros al mes durante toda la temporada. Canal Plus, el fútbol hay que verlo donde hay que verlo. Infórmate en TDC 90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956 46 10 52 y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956 70 27 09. Seis y 27 minutos de la tarde, arrancamos con el fútbol resumiendo lo que nos deparaba la última jornada. En este caso, con lo referente a los equipos ubriqueños. El juvenil, en la categoría juvenil, segunda provincial, grupo 2, el Ubrique Atlético conseguía, se reencontraba con la victoria en su desplazamiento a Jerez para enfrentarse al Jerez Balompié. Un gol a 6 fue el resultado final del partido, en el que marcaron por parte ubriqueña Antonio Domínguez en dos ocasiones, Chema en otras dos ocasiones, Lolo y Miguel. Recordemos que el equipo que dirige Luis Miguel Fernández descansó la jornada anterior, como toda la categoría, y la anterior de la anterior caía ante el Gédula en casa, un equipo que en principio no presentaba mucha dificultad, que hasta entonces solo había ganado 2 puntos, pero fue un palo para el conjunto ubriqueño. Esta victoria viene en parte a tener un sentido balsámico, ¿no? A ver si y retoma esa senda de la victoria, del buen fútbol, del triunfo, el conjunto ubriqueño. Aunque no se presentaban muy bien las cosas para este desplazamiento, ya que el conjunto, el Ubrique Atlético, se desplazaba muy mermado, con tan solo 13 jugadores, por distintos motivos. Algunos no pudieron acudir al partido por asuntos personales, por lesiones, por sanciones o por decisiones del técnico. En total, 13 jugadores hicieron acto de presencia en el partido, donde Luis Miguel tuvo que improvisar totalmente la defensa, hacer algunos cambios en el medio del campo, y dieron sus resultados, sobre todo porque también se encontró enfrente un equipo un poco endeble. El conjunto ubriqueño se logró poner 0-3 en el marcador, al descanso llegaba con un 1-3, y eso a pesar de que fallaron muchas ocasiones. La segunda mitad, ya con la comodidad y la tranquilidad que daba el resultado, fue ampliando la diferencia hasta establecer el definitivo 1-6. La próxima jornada nos va a dejar un enfrentamiento en Ubrique el domingo a las 12 del mediodía en el campo de césped entre el Ubrique Unión Deportiva y el San José Obrero. El Ubrique Unión Deportiva Cadete, que descansaba este fin de semana, sí jugaban el Infantil y el Alevín ante los equipos de Algodonales. Lo hacían en casa. El infantil vencía 2-1 al Godonales con goles de Medi y de Sisto, de Medinilla y de Sisto. Un partido muy igualado el que se pudo ver en Ubrique, pero que se rompía en el minuto 15 esa igualdad en el marcador al poder adelantarse el equipo de Algodonales en un fallo de despeje de la zaga ubriqueña, aunque tan solo dos minutos después el Ubrique Unión Deportiva empataba por mediación de Medi. A partir de ahí, con las fuerzas igualadas durante toda la primera parte, toma y daca, ocasiones por ambos, por parte de ambos equipos, pero con quizás el Ubrique Unión Deportiva un puntito más, intentando que los tres puntos se quedaran en Ubrique y no dejar escapar ni siquiera un empate. En la segunda parte se encontró también con problemas el equipo ubriqueño, ya que se lesionaron dos de sus jugadores, Medi precisamente con un esguince de rodilla en el minuto 20 de la segunda parte y Parra con un golpe en el talón. Se le complicaba la cosa al equipo de Paco Villa, pero en una jugada de garra, en una jugada por insistencia de Sisto, a cinco minutos de final establecía el definitivo 2-1. Desde su punto de vista, desde el punto de vista de Paco Villa, ganó el que lo mereció y el que más arriesgó. La historia del equipo infantil a partir de ahora es un poco curiosa. Descansa esta próxima jornada y es que va a descansar un mes largo. No va a haber competición ya hasta mediados del mes de enero, finales de enero. Pues bien, una vez vuelva a la competición también descansará, le tocará la jornada de descanso. Pues imagínense ya el tiempo que van a estar parados. Intentarán, entre tanto, buscar algún encuentro amistoso con otro equipo para que no se vaya perdiendo el ritmo. Aparte de que ya el conjunto de Ubrique Unión Deportiva está invitado a un torneo que se va a celebrar en Puerto Serrano el viernes 30 de diciembre, al que asistirán el Cádiz Infantil, el Villamartín, que es equipo de regional preferente, es la categoría que está justo por encima del Ubrique Unión Deportiva, y Puerto Serrano, con el Ubrique Unión Deportiva, ya decimos, serán los cuatro que jueguen este torneo que se va a desarrollar en una jornada. Por otra parte, y siguiendo con el equipo infantil, aunque cambiando los temas puramente deportivos, también comentar que Paco Villa ha mostrado su malestar por las condiciones o el estado en el que se encuentran algunas zonas del el campo de césped. Resulta que en lo que se refiere a los vestuarios, nos comentaba que hay un fallo, una avería mecánica en las calderas que ha provocado que estuvieran una semana los críos, los jugadores, duchándose con agua fría, pero también nos comentaba que estaba especialmente molesto con una circunstancia que se dio en el partido, y es que los operarios no cuentan con pinturas para pintar el campo de césped, para pintar las rayas reglamentarias. Nos comentaba que según le habían hecho llegar, la habían solicitado con dos semanas de anterioridad y todavía no la habían llegado, lo que hizo que para este partido estuviera a punto de pudo haberse complicado la celebración del encuentro que el árbitro considerara que no eran visibles las líneas. Finalmente sí se pudo jugar, pero como decimos, ha mostrado cierta molestia con esta situación. Esperemos que encuentre un arreglo lo más pronto, lo más breve posible. En cuanto al equipo alevín, caía en casa por 7-9 ante Algodonales. Los goles ubriqueños, 4 de Álvaro, 2 de Rafa y 1 de Diego. Una primera parte para olvidar, la que protagonizó el equipo ubriqueño, dando muchas facilidades en defensa, mal, muy mal en defensa, donde cada vez que llegaba el conjunto algodonaleño se traducía en un gol que subía al marcador. Muchas facilidades, jugó al contraataque con total comodidad y, como muestra de ello, el resultado 1-6 al llegar al descanso. En la segunda parte puso más coraje el conjunto ubriqueño, intentó darle la vuelta al marcador, muy complicado, puso empeño y estuvo muy cerca, llegó incluso a estar con un 6-8 en un momento del partido. Se pusieron con 6-8 y estrellar dos balones en la madera. Tras esto se metió un gol más por parte de cada equipo y a falta de 10 minutos ya no se movería el balón, a pesar de que el conjunto briqueño lo intentó, pero no pudo remontar esos dos goles de diferencia, al menos para empatar. Por lo tanto, derrota del conjunto alevín, por cierto, al que también le han restado 3 puntos de su casillero, nos los comentaban, todavía no hemos tenido acceso a esa clasificación, porque se ha retirado el equipo de Villamartín. La decisión salomónica, entre comillas, porque en esta ha salido perjudicado el conjunto briqueño y otro equipo, tan solo había cedido 2 victorias y casualmente una de ellas se la había infringido el Ubrique, 2 derrotas queremos decir, y una de ellas se la había infringido el Ubrique Unión Deportiva. Pues bien, se retira el Villamartín como si no hubiera pasado nada y también le retiran los 3 puntos al conjunto briqueño, por lo que pierde puestos en la clasificación esta jornada, si además le sumamos pues esta derrota. El próximo rival del equipo de Roque Carrasco será el Grazalema. Por su parte, el equipo pre-Benjamín vencía 3-0 al Liberación, goles de Alejandro Morales, Alejandro Villalba y Francisco Yucia. Liberación quizás un pelín más bajo que el conjunto de Lubrique Unión Deportiva. No creó peligro, aunque sí ocasiones, difícil de entender. Crearon ocasiones, pero sin peligro, queremos decir. Se llegaba al descanso con empate a 0. En el segundo tiempo ellos bajaron un pichón, pues el nivel físico, cosa que fue aprovechada por el Ubrique Unión Deportiva, sobre todo al contragolpe. 3 goles, con lo que sentenció el partido y su portero, el portero ubriqueño, vivió una segunda parte mucho más tranquila. El próximo rival del conjunto briqueño este fin de semana será el Zona Sur. En lo que se refiere al interprovincial de veteranos, caían los Vampiros por 3-0 ante el Club Deportivo Cabecense, que por cierto es el líder de la categoría. Otros resultados: Lebrija 1, Juventud Saluqueña 2, El Valle 1, Arcos 1, Los Palacios 0, Balompédica Palaciega 1, Peña Albúcaro de Utrera 7, Villamartín 1, Algarense 2, Bornos 2 y descansaron Prado del Rey y Albisur Lotus Villamartín. La clasificación la encabeza el Cabecense con 30 puntos, 26 tiene Juventud Sanluqueña, 20 El Valle, 19 Balompédica Palaciega, 16 Peña Albúcaro de Utrera, 15 Albisur Lotus Villamartín, 15 Los Palacios, 14 Asociación Deportiva de Bornos, 15 Villamartín Deportes Vargas, 11 Lebrija, 10 Arco y en la duodécima posición Los Vampiros con 9 puntos empatado con el Algarense y el Prado del Rey, que es el que cierra la tabla clasificatoria. Por lo tanto, ha perdido un puesto, ya que Arcos ha empatado y ha logrado superar a Los Vampiros por tan solo un punto en la clasificación del Interprovincial de Veteranos. Para ir cerrando el capítulo de fútbol, comentar que este miércoles tendrá lugar en la Peña Bética Rafael Gordillo de Ubrique una charla deportiva a cargo del Rafael Gordillo, precisamente exjugador del Betis, de Real Madrid y de la selección española y actual presidente de la Fundación Real Betis, que estará acompañado de integrantes de la Junta Directiva. La charla deportiva tendrá lugar el miércoles a partir de las 8 de la tarde, este miércoles 14 de diciembre, en la sede de la Peña Bética de Ubrique. Tenemos más asuntos que analizar, pero ya los dejamos para los próximos días, porque tenemos que quedarnos en principio con la actualidad, y la actualidad nos obliga a quedarnos con el cuarto duatlón cross, el pavo que se celebraba en el día de ayer por las calles de nuestra localidad. Como hemos comentado en nuestro sumario, la victoria final sería para José María Martín Morillo, un duatleta Marbellí, subcampeón de Andalucía, que se jugó en los últimos 2 kilómetros de carrera a pie la victoria junto a su compañero de equipo y paisano José Antonio Díaz Gil. Como decimos, se jugó la victoria en este duatlón. Ambos protagonizaron lo que podía considerarse como la escapada del día. Arrancaba el duatlón con los 5 kilómetros de carrera a pie, donde hubo un auténtico dominador como es Javier Arana. Si el nombre os puede recordar, Javier Arana ha sido este año 2011 subcampeón de la carrera popular Nutrias Pantaneras y el año pasado también fue campeón de la edición anterior de esta carrera de las Nutrias Pantañeras. Por lo tanto, la carrera a pie era su fuerte, y bien que lo demostró, porque lograba una ventaja considerable sobre el resto de sus rivales. El problema, que no se defiende tan bien en bicicleta como en la carrera a pie. Y si a eso le sumamos que tuvo una fuerte caída en la zona del antiguo Puff Chaplin, pues digamos que fue un motivo por lo que el atleta o el duatleta roteño perdió esa primera posición en la primera vuelta del circuito de ciclismo. A partir de ahí se formaba un pequeño grupo, 4 o 5 corredores, entre los que lograba meterse Miguel Santos Orihuela, el corredor ubriqueño. Su principal rival en estas últimas ediciones, Manolo Olmedo, se tuvo que retirar por un fallo mecánico en su bicicleta antes de completar ni siquiera una vuelta en la bicicleta de montaña. También marchaba en el grupo de cabeza, o marchó en el grupo de cabeza en esa carrera a pie. Pues bien, ese grupo se formó ahí, pero desde muy pronto los dos marbellíes, José María Martín Morillo y José Antonio Díaz Gil, se despegaron tanto de Miguel Santos Orihuela como Juan Javier Estrada y Antonio Jesús Benítez Román, ambos corredores chiclaneros que también encabezaron esa prueba junto al hermano de este último, David Benítez, los hermanos Benítez de Chiclana, que digamos fueron los duatletas que se jugaron la victoria. Como decimos, colaborando con entre o la colaboración entre José María Martín Morillo y José Antonio Díaz Gil se tradujo en que se despegaron del resto de duatletas y lograron terminar la dura sección en bicicleta, duro segmento de ciclismo en solitario. Ya en esos dos últimos kilómetros de carrera a pie se la jugaron. En este caso Martín Morillo se mostró más fuerte que su compañero José Antonio Díaz Gil, y en la primera de las dos vueltas al circuito que había que hacer para completar la prueba ya conseguía una ventaja que luego sería insuperable para Díaz Gil. Martín Morillo, 1:17:56, 1:18:12 para su compañero José Antonio Díaz Gil, 1:20:10 para Miguel Ángel Santos Orihuela. En cuanto a Juan Javier Estrada Ruiz de Chiclana, 1:21:19, poco después entraba Antonio Jesús Benítez Román, compañero de equipo de Ruiz, 1:21:58, y detrás su hermano David Benítez Román, 1:23:00. Luego, en 7.º y 8.º posición, entraron otros duatletas roteños, Eduardo Lainez Mora, 1:26:41, y Daniel Lainez Martín Arroyo, 1:26:50. En novena posición entraba el tercero de los componentes del equipo FG Nutrición Triatlón Marbella, David Díaz, con un tiempo de 1:27:48. Y décima posición para otro ubriqueño, Jesús Fernández Sedeño, 1:27:55. También fue bonito el duelo entre los ubriqueños por meterse en el podio. Carlos Fernández quedó en la undécima posición con un tiempo de 1:28:36 y en lo que se refiere a la posición duodécima, el roteño Javier Arana con 1:29:09. Eso es lo que se refiere a la clasificación general. En cuanto a las féminas, la victoria sería para Laia Torres Gibernau de San Antoni de Portmaní con un tiempo de 2:02:24. La isleña de San Fernando, Marta Pérez Losada, entró con un tiempo de 2:04:36 e Inmaculada Rosales Calero entraba en la tercera posición, 2:05:51. Isabel María Ortiz, la ubriqueña, entraba en cuarta posición con un tiempo de 2:07:04 y la última de las féminas sería Antonia María Vázquez Román con un tiempo de 2:08:37. Hubo dos descalificaciones, una descalificación en la categoría femenina, la de Mercedes Vázquez Rincón, la ubriqueña, que no pudo finalizar la prueba. Aparte de esto, podemos hablar de un buen número de abandonos. En la prueba también abandonaba la bosqueña María Pérez Ardila, que encabezó la prueba en la carrera a pie y en los primeros compases de la modalidad de o en el segmento de ciclismo, pero finalmente abandonó la prueba por diversos motivos. Todo parece indicar que por motivos mecánicos. En total fueron 94 los duatletas inscritos, de cerca de 120 entre los duatletas que terminaron. Inscritos terminaron un total de 79. Entre retirados y no presentados, pues como decimos, se quedó en 79. Las clasificaciones quedaron así en cuanto a los premios, que eran acumulativos, por eso vimos a varios corredores subirse más de una vez al podium. Tenemos en locales femeninas la primera posición para Isabel María Ortiz, 2.07.04, y segunda para Mercedes Vázquez Rincón. En cadetes junior y sub-23, en la modalidad local, estas categorías se juntaban. Primera posición, Isaac Cañama Catienza, 1.30.12, segunda posición, Santiago Saborido, 1.38.28, y tercera posición, Pedro Sánchez Rosado, 1.42.05. En la categoría élite, primera posición, Miguel Santos Orihuela, 1.20.10. Segunda posición, Jesús Fernández Sedeño, 1.27.55. Tercera posición, Carlos Fernández Fernández, 1.28.36. Veteranos 1, primera posición, Víctor Chávez Gutiérrez, 1.38.09. Segunda posición, Antonio Benítez Mancilla, 1.38.40. Tercera posición, Domingo Garcés Franco, 1.41.13. En esta categoría hubo un error que se ha subsanado ya, y es que no aparecía Antonio Benítez Mancilla, recibía el premio otro corredor en vez de este Antonio Benítez, que, como decimos, cogía la segunda posición de Veteranos 1. Y en Veteranos 2, primera posición, Francisco Fernández Gómez, segunda 1.33.54, segunda posición, Santiago González Moreno, 1.36.25, tercera posición, Lorenzo Díaz Pino, 1.56.21. Ya en las clasificaciones generales, categoría cadete, que quedaría para tres subriqueños: Isaac Cañamaque Atienza, Santiago Saborido Gil y Miguel Ángel Pérez Romero, este último con un tiempo de 1.58.22. En la categoría junior, de la general, la victoria sería para Antonio Jesús Gutiérrez, Guerrero Gutiérrez, 1.39.07. Segunda posición para Pedro Sánchez Rosado, ubriqueño, 1.42.05. En la categoría sub-23, primera posición Antonio Jesús Benítez Román, segunda posición José Manuel Orozco Quiñones, tercera posición Alberto Soler Martín. Y en la categoría élite, pues el podium de la general, José María Martín Morillo, José Antonio Díaz Gil y Miguel Santos Orihuela. En veterano 1, primera posición para Eduardo Lainez Mora de Rota, 1.26.41. Segunda posición, Manuel Nieto López de Morón, 1.33.00. Y tercera posición, Víctor Chávez, 1.38.09. Y en veteranos 2, Paco Fernández, victoria, 1.33.54. Seguido del portuense Luis Miguel Torre, 1.35.48. Y tercera posición para otro briqueño, Santiago González Moreno, 1.36.25. Y en la clasificación general femenina, pues lo que hemos comentado, Laia Torres, 2.02.24, Marta Pérez, 2.04.36, Inmaculada Rosales, 2.05.51, Isabel María Ortiz, 2.07.04, y Antonio María Vázquez Román, 2.08.37. Finalizamos con los primeros clasificados locales. Primera posición, Miguel Santos Orihuela. Segunda posición, Jesús Fernández Sedeño. Y tercera posición, Carlos Fernández Fernández. Ya lo sabemos, hemos comentado su tiempo. Y también los de Isaac Cañama Catienza, 1.30.12. Tras él, Ildefonso Cózar Andrades, 1.30.50. Víctor Chávez, 1.38.09. Francisco Jesús Panal Viruez, 1.33.31. Francisco Paco Fernández Gómez, 1.33.54. Álvaro Puerto Ruiz, 1.33.56. Juan José Puerto Ruiz, 1.36.20. Santiago González, 1.36.25. José Manuel Naranjo Moreno, 1.36.38. Javier Medinilla Guerrero, 1.37.08. Santiago Saborido Gil, 1.38.28. Antonio Benítez Mancilla, 1.38.40. Francisco Moreno Menache, 1.40.26. Jesús Saborido Gil, 1.40.31. José Antonio Pacheco Díaz, 1.40.43. Jorge Villagrán Vega, 1.41.01. Domingo Garcés Franco, 1.41.13. Pedro Sánchez Rosado, 1.42.05. Francisco Lamela Bazán, 1.42.06. Daniel Domínguez Manzano, 1.42.25. Juan Antonio Domínguez Bueno, 1.42.20. Juan Cristóbal Chacón García, 1.42.44. Juan Mancilla Montero, 1.44.29. José Reyes Corrales, 1.45.41. Pedro Gutiérrez Benítez, 1.46.44. Antonio Jesús Garrón Santo, 1.49.19. David Domínguez Bueno, 1.49.29. Manuel Alejandro García Moscoso, 1.51.23. Francisco Manuel López Ruiz, 1.51.52. Federico Puerto Martínez, 1.55.32. Lorenzo Díaz Pino, 1.56.21. José Luis Panal Viruez, 1.57.58. Miguel Ángel Pérez Romero, 1.58.22. E Isabel María Ortiz, 2:07:04. Clasificación completa de los locales. Ya sin más, nos vamos a quedar con las entrevistas que pudimos realizar tras la celebración de la prueba, aunque también hemos metido entre medio la entrevista a la ganadora, Laia Montero, de la categoría absoluta, que no pudimos hacerla tras la entrega de trofeos, pero la hemos hecho esta tarde a través del teléfono. Ahora os dejamos con estas entrevistas. Bueno, nos encontramos con Miguel Santos Orihuela, vigente campeón de, o hasta esta edición era el vigente campeón del Dualón del Pavo, venía a defender su título, lo que pasa que hoy se ha encontrado con que ha habido mucho nivel en esta prueba, ¿no? Pues la verdad que sí, Jesús, la verdad que este año al tener la federa han venido campeones de Andalucía, han venido profesionales del ciclismo, han venido gente muy, muy preparada y el objetivo era, hombre, terminarla bien, por lo menos entre los 10 o 15 primeros, por lo menos está arriba, y mira, y me ha salido una carrera muy buena, he hecho un tercero, y muy contento, la verdad que muy, muy contento, tío. Decíamos que te podías sentir satisfecho por haber entrado en meta delante de ciclistas contrastados, ¿no? Es lo que nosotros hablamos del nivel que ha habido este año. Pues la verdad que sí, que me siento orgulloso por eso, por ver, por medirme gente del nivel de ellos, ¿no? Que ellos están compitiendo a nivel profesional, a nivel dualones profesionales, aparte están corriendo ciclistas profesionales, y la verdad que es un orgullo estar entre ellos, peleando con ellos, ¿no? Aparte hablas con ellos y te sientes orgulloso de correr con gente de las características de ellos, ¿no? Para hacernos una idea del nivel, José María Martín, que ha sido el vencedor de la prueba, es campeón de Andalucía, ¿no? Pues la verdad que sí, que ha sido campeón de Andalucía, el compañero creo que también está metido en puestos de arriba, Estrada está corriendo en el CA Sur, Benítez y el hermano también son campeones por categoría de Andalucía, en fin, que hoy no podemos. Hay otro chaval que corre, creo que ha sido tercero o cuarto campeón de España de maratón de montaña, que está corriendo con Jorge, y los que así que no conocemos. Bueno, hablando de lo que ha sido la carrera en sí, la primera parte dominada por Javier Arana, los primeros kilómetros, ahí se ha formado un grupito. ¿Tú cómo has planteado la prueba? ¿Cómo has visto el desarrollo de la misma? Pues yo tenía la de hacer la carrera a pie como las hago siempre, manteniendo mi ritmo y ni tampoco sabiendo que yo sé que él me habían dicho que en bici no iba muy bien, digo, pues entonces no puedes ir al ritmo de gente que hace el kilómetro a menos de 3 minutos. Entonces él marcó un ritmo muy fuerte al salir, yo hice la carrera un poco con Manolo, hasta que ya cogí ya mi ritmo bien y ya una vez que te monté en la bici, ya antes de terminar la primera vuelta, pues ya nos pusimos de cabeza. Sí, pusisteis 4 corredores, los 2 ciclistas marbellíes, tú y Juan Antonio Benítez, y Antonio creo. Benítez. ¿Qué es lo que pasó a partir de ahí? Porque parece que los 2 marbellíes comenzaron a colaborar entre ellos y ya os distanció a claro, vosotros. Ya ellos se ponen a rodar haciendo ese relevo, ya ellos ruedan muy fuerte, que es una maravilla verlos rodar porque esos vuelan. Vienen de hacer, están compitiendo y ya tienen ahora mismo, están terminando, están en el palito. Ahora mismo yo estoy entrenando también ahora, estoy en pretemporada todavía. Y la verdad que también hay que agradecerle a Pepe que me está entrenando, que me está llevando muy bien los entrenamientos. Y me ha dicho que tampoco estoy todavía al 80%. Así que veremos más para adelante. Los tramos nuevos que se le han metido este año al circuito de bici, ¿qué te ha parecido? ¿Ha ganado la prueba con esos tramos? Pues la verdad que es un circuito que es duro a la vez de rápido. Lo que pasa es que esta noche está toda la noche lloviendo, las bajadas del barro se nota porque cuando sales a la carretera el barro resbala, ha habido muchas caídas. La verdad que cuando ya vas de los primeros te vas encontrando doblado en las zonas esas técnicas, la gente se baja. Los primeros no se bajan más rápido, ya te cortan el ritmo, pero va desde el principio los tramos esos de escándalo. Bueno, y en definitiva también la participación local, ¿cómo lo has visto? Porque al principio se podía pensar, ¿no?, que la lucha entre los locales iba a estar entre tú y Manolo Olmedo, y al final te has quedado solo. La verdad que sí, que no sé lo que le ha pasado a Manolo. Sé que ha partido la cadena, no sé. Me he enterado después de terminar. Y no, hombre, Manolo se sabía que iba hasta arriba. Manolo, Jesús, iban hasta arriba. Pues, están muy fuertes. Y luego llegas aquí a meta y te enteras que había partido la cadena. O sea, había salido la cadena, no sé. Y usted te queda, claro, porque lleva preparando hacer duatlón 2 meses. Y eso, para que nada, pero mosquea, tío. Mosquea que te prepare una cosa y en las primeras de cambio te falle la bici. Te vas a llevar tu pavo, ¿no? Como primero local. Me voy a llevar otro pavo. ¿Y ahora qué? Ahora la última cita ya del mes, creo, que es la Copa Andalucía de Rai. La Copa Andalucía, la Liga Andalucía de Rai. Que nos jugamos el campeonato, el 18, 17 y 18 en Rute. Y a ver si podemos ser campeones. Ya el subcampeonato ya lo tenemos. No tenemos ni nada que perder ni nada que ganar. A ver si ellos se ponen más nerviosos y... El equipo de Sherpa. Vamos a ver, el equipo de Sherpa. Va a estar la cosa complicada. Vamos a ver. Y con esto ya cerramos el año, ¿no? Ya para empezar la Copa Andalucía, que empieza a finales de enero, primeros de febrero, es la primera prueba, creo. Y ahí estaba hablando con Antonio Benítez. Y para correr con ellos, para ponernos en contacto y ir a las pruebas con ellos. Y me han dicho que sí, que... Entonces por lo menos vas agrupado. Hablamos de la Copa Andaluza de duatlón. Este año quiero abandonar un poco más los rays, dedicarme a los duatlones, que me sirvan. Hombre, no es para correr un campeonato de Andalucía y ganarlo, porque sabemos, hoy lo hemos visto, que es muy difícil. Pero por lo menos disfrutar, si puedes meterte entre los 15 o 20 primeros en la Copa Andalucía, que ya es un mérito. Sabemos que esto es muy difícil. Y nada, aquí también quiero, ya que estamos aquí, agradecerle también a Luis, la atmósfera, que este año pues se ha portado muy bien conmigo, me ha patrocinado, me ha puesto material deportivo, y la verdad que eso hay que agradecérselo a Luis y a toda la gente que me está ayudando en este sector. Pues Miguel, muchas gracias y enhorabuena. Pues gracias a ti, eso yo. Y una vez más estamos con Isabel María Ortiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena, la mejor local en la cuarta edición del PAB una vez más, ¿no? Sí, aquí estamos. ¿Qué tal la edición de este año? ¿Cómo te ha ido? La verdad que dura, pero bien. Por lo menos he terminado, ya es un reto. Este año se abría el marco ya a corredoras foráneas y eso ha permitido este año ver muchas más féminas, ¿no? Que también da alegría a la prueba, aunque también te la han puesto más difícil. Claro, el recorrido era más complicadillo, por ejemplo, para mí, ¿no? Porque es más técnico, pero vamos, que está bien que se anime la gente, que participen, que pase el rato, está muy bien. Durante la prueba, al menos en la primera parte, hemos visto a las mujeres muy agrupadas, ¿no? Parece que ibais todas juntas. Sí, porque corriendo, tú sabes, venía. Hasta que más o menos va despuntando alguno, pero ya luego cada uno a su ritmo y ya ves, como pueda cada uno. ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia? La sesión de bici, supongo, ¿no? Claro, la sesión de bici sí, porque claro, los tramos que son más técnicos, el que tenga más técnica, pues claro, avanza más, el que se tenga que bajar, prácticamente yo me he tenido que bajar en algunos sitios, y claro, eso retrasa un poco más, pero vamos, que yo a mi ritmo y bien. Estos tramos nuevos que se le han metido este año han sido todos de tierra, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves los cambios? ¿Han ayudado a mejorar la prueba o...? Sí, la prueba en sí está muy bien. Hombre, claro, está más dura que el año pasado porque era solamente por aquí, por el circuito urbano, pero yo la veo bien. La verdad que sí, que está muy bien. ¿Peligrosos los tramos para ti? Hombre, había en realidad tres tramos más técnicos, que uno es el que yo más, el del Hiperzo, el que yo me he tenido que bajar, los otros los he hecho bien. Pero vamos, despacito y más o menos con cada uno, con sus posibilidades, pues va tanteando el terreno. Isabel, ¿terminamos ya la temporada o tienes ahí algo a la vuelta? No, la semana que viene vamos a la media maratón de Sevilla los Palacios también. Uh-huh. Ahí hacemos de todo, no hacemos nada y de todo. Bueno, una agenda muy completa. Sí, la verdad que sí. O sea, nos gusta y nos animamos, pues ya está, ahí vamos. Pues Isabel, muchas gracias, enhorabuena. Pues venga, gracias. Y nos encontramos ahora con la que fue ganadora absoluta del cuarto duatlón del Pavo de Ubrique, con Laia Torres, que la tenemos al otro lado del teléfono. Laia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio, ¿qué tal tu experiencia ayer en Ubrique? Estupenda, muy bien. muy positiva en todos los aspectos. Muy bien la organización y muy divertido, y el circuito también muy, muy divertido. Uh-huh. Muy bien. Me comentabas antes que eras de Ibiza. ¿Qué hace una duatleta de Ibiza en Ubrique? Bueno, una ibicenca lo que hace en Cádiz es estudiar. Y en Ubrique, pues porque vi que había el duatlón y me apunté. Pero no por nada más. Uh-huh. En lo que se refiere a la carrera en sí, a la prueba, se vio una bonita lucha por la victoria, donde se fuisteis alternando ahí en la cabeza de la prueba las distintas participantes. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, en realidad era muy, muy fácil. En carrera iba ahogada y la última, y luego tuve la suerte en la bicicleta de ir remontando puestos. Pero vaya, alternándonos nada, en carrera iba la última ultimísima, o sea que luego fue, pues eso, ir recuperando puestos y mucha suerte y mira, y me salió bien. Uh-huh. ¿Sueles participar habitualmente en este tipo de pruebas combinadas? Pues la verdad es que no, me estoy aficionando ahora hace poco. Es mi tercer duatlón, el primero lo hice en el 2010 en Ibiza, un poco así en plan por probar. Hace 2 semanas me apunté en el de Chipiona y me fue bien, y ya fui buscando y he encontrado este de Ubrique y me he apuntado también, y ahora hay que empezar a buscar el próximo. ¿Y qué te pareció el recorrido diseñado para la ocasión? Muy bien, muy bien, muy interesante, sobre todo por la dificultad que tiene, que es un recorrido urbano, ¿no? Entonces, pues agradecer, hay que tener en cuenta todos los comercios del paseo que se les veía, que tenían las mesas recogidas, y muy bien, la verdad es que muy bien. Este año le habían añadido un par de recorridos sobre tierra. ¿Te han parecido peligrosos o muy técnicos? No, al revés, a mí me han favorecido mucho, porque por la zona donde yo monto en bici normalmente, en Ibiza, es mucho sendero pequeño y muy abrupto, mucho más de lo que hicimos, y entonces eso me ha dado un puntito de favor. Uh-huh. ¿Y organizativamente qué te pareció la prueba? Pues muy bien, muy bien. Hombre, siempre en una prueba así tan larga y con niveles tan distintos se nota, ¿no? Cuando pasa la élite o las primeras vueltas está todo mucho más controlado, el tráfico completamente cerrado, muy bien, y para cuando llegamos los últimos, pues se nota, ¿no? Que claro, el tráfico tiene que circular y la gente tiene que volver a su vida normal, pero vaya, lo que decía antes, siendo un recorrido urbano y con la dificultad que ello implica, va a ser un 10, la organización muy bien, muy bien, muy a gusto. Oye, Laila, en estos últimos que comenta, ¿tuvisteis algún tipo de problema? No, en ningún lugar, lo que pasa es que lo ves, ¿no? Pues ya empiezan a poner las mesas, en el paseo cuando estás todavía por ahí corriendo y se ve un poco. Pero nada, ningún problema, ¿eh? Muy bien, ya digo, un 10 para la organización y enhorabuena, y a ver qué tal el del año que viene. Pues Laila, esperemos verte el año que viene también por aquí repitiendo, si es posible. Y nada, muchas gracias y enhorabuena por la victoria. Pues muchas gracias a vosotros y enhorabuena a toda la asociación y la organización, porque de verdad muy bien, muy contenta. Vale, muchas gracias. Bueno, y estamos ahora con los componentes del equipo FG Nutrición Triatlón Marbella, que aparte de llevarse el premio como vencedor, como por equipo, también han conseguido mojar de forma individual. Tenemos a José María Martín Morillo, vencedor absoluto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A José Antonio Díaz Gil, segundo clasificado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a David Díaz Gómez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal vuestra experiencia en Ubrique? La verdad que es la primera vez que venimos y creo que tengo entendido que es la primera vez que se abre a la gente de afuera, ¿no? Mm. Y a mí me ha parecido estupenda, vaya, la gente ha apoyado muy bien a toda lo que es la organización de la carrera, que no había ningún problema en las curvas y en los cruces. A mí me ha gustado mucho, vaya, porque venimos de competir en Andalucía y con diferencia de otros pueblos está estado muy bien, vaya, a mí me ha encantado, vaya. De hecho, una de las cosas que se hablaba es que al abrirlo al resto de la gente podíamos contar con la asistencia de la élite, digamos de Andalucía. De hecho, ustedes estáis en la élite. Pues sí, hemos estado la semana pasada estuvimos en el Campeonato de Andalucía con buenos resultados y nos dijimos los tres que podíamos venir a Ubrique y aprovechar que es un sitio muy, muy interesante de venir y aprovechar el momento de forma que tenemos. Y la verdad que el tema de circuito se hace muy ameno, organizadores perfectamente y muy bien. ¿Conocíais Ubrique antes de...? ¿Habíais venido antes por aquí? ¿Alguna prueba? Sí, este verano pasado vinimos al triatlón que hicisteis, que la verdad que tuvo bastante aceptación porque el tema de la organización y el pueblo se vuelca bastante, la verdad. La verdad que tiene bastante que envidiar a muchos pueblos de por ahí. Zonas más grandes y pueblos más grandes, más quisieran tener la organización que tenéis aquí vosotros. En lo que se refiere ya a la carrera en sí, desde el principio se habéis puesto, digamos, en cabeza, aunque reservando, ¿no? Suponemos en la sección de carrera, porque vuestro fuerte es la bici, ¿no? Bueno, a pie lo hemos dado todo. Lo que pasa es que han salido dos o tres muchachos, no sé si eran de aquí de local, si conocerían esto. Nosotros, como es la primera vez que venimos y no conocíamos nada del circuito, la verdad que reservamos un poco, ¿no? Hasta el tránsito de ciclismo, que ya a partir de la segunda vuelta ya lo dimos todo, bueno, y la diferencia que hemos sacado, pero la verdad que ha estado bien, está muy bien. ¿La idea cuál era? ¿Colaborar entre vosotros y luego decidirlo todo en la última vuelta o qué? Bueno, el que estuviese más fuerte, pues, porque que fuese el ganador. Ha estado el compañero José María más fuerte y se lo ha llevado. Pero hemos visto que con una superioridad, ¿no?, con respecto al resto de ciclistas, ¿no? Habéis conseguido una gran ventaja. Sí, la verdad es que en la primera vuelta pues hemos hecho un poquito de cómo el circuito, no sabíamos cómo era el circuito, y ya a partir de la segunda vuelta hemos apretado bien y hemos sacado diferencia para que y a la última carrera a pie, el último tramo de pie, pues hacer un poquito más cómodo. ¿El recorrido qué os ha parecido? A mí me ha gustado mucho porque las zonas técnicas que tenía no eran muy largas, porque yo a lo mejor hace más de fuerza, si llegase a lo mejor con progresiones más largas, pues a lo mejor sufro más, pero han sido cortitas, después venía el llaneo, y las zonas técnicas eran muy cortitas, por eso a mí me ha gustado mucho, vaya. ¿Cómo habéis visto el nivel en general de los corredores? La verdad que ha estado bastante igualado. A lo mejor la cabeza ellos dos han ido porque no ha habido, ya, como hemos comentado, ellos están en la élite, pero de ahí para atrás yo lo he visto muy compensado. Ahí en el pueblo yo no esperaba que hubiera tanto nivel y la verdad que en los corredores del pueblo había bastante nivel. No sé si será la última prueba de la temporada o todavía os quedan alguna por ahí, antes de finalizar el año. Tenemos una de Duarlo Sprint con la bicicleta de carretera que tenemos en Alaurín y ya acabamos la temporada este año, vaya. Ya está bien. José María, tú eres campeón de Andalucía, ¿no? Subcampeón. Y a lo mejor de mi categoría sí he sido campeón, ¿no? Sí. Campeón, sí. ¿Y tú, José Antonio? Pues yo he sido cuarto en mi categoría y octavo en la general. ¿Se limitáis a combinadas, a pruebas combinadas o a lo largo del año a duatlones, triatlones? O... Yo este año he hecho el mundial de triatlón, que ha sido en Gijón. Porque nos clasificaron para toda España y hicimos el mundial en septiembre. Y más o menos bien, esta lleva una temporada muy buena. Pero que solo hacéis combinadas, me refiero, a sí, duatlones y triatlones. Sí, no hacéis... alguna de montaña, pero solamente para coger un poquito de forma y preparación. Y a lo último, que con vuestro currículum, ¿qué hacéis por aquí? En una prueba, digamos, tan joven como esta. Ya, no, es que hoy en día se suspenden muchas pruebas. Y lo sé, yo por ejemplo voy o ellos vamos a las que están cerquitas, porque del campeonato se han suspendido un montón de pruebas en octubre y noviembre, y hemos hecho cuatro pruebas. Y ahora si hay pruebas de estas, es que nos conviene ir porque el año es muy largo, las bicicletas, zapatillas, y ¿sabes? Hay que ir donde, ¿sabes? Porque la cosa está fatal, los ayuntamientos no aportan dinero con la crisis. Y vamos realmente a lo que pues, dejamos aquí en Andalucía ya. Y a nivel español, pues a principios de año también solemos hacer pruebas. Bueno, pues solo me queda daros la enhorabuena y esperemos que para el año que viene os veamos por aquí otra vez. Muchas gracias. Pues esperemos que estuviésemos el año que viene aquí. Muchas gracias. Nada. Bueno, nos encontramos ahora con el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, Jesús Fernández. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Enhorabuena porque, como vemos, ha salido todo bien, ¿no? Sí, ha salido todo según lo previsto, vamos, algunas caídas sin importancia, pero vamos, ha salido todo bien, el tiempo nos ha respetado y muy contento, la verdad. Y es que era un reto este año, ¿no?, el haber abierto la inscripción a no solo corredores locales, sino también a los foráneos. Estabas ahí a la expectativa, al final una inscripción bastante decente, ¿no? Sí, vamos, es más o menos lo que esperábamos nosotros, porque como te comenté la semana pasada, pues ha coincidido con tres duatlones más, y entonces, claro, nos ha quitado participación, pero vamos, tampoco queríamos mucha participación, porque como fue ha sido la primera vez que la hemos abierto a la gente de afuera, pues no queríamos saber hasta qué límite podíamos nosotros de participantes, vamos. Creo que yo hacia aceptable, vamos. Lo positivo también de todo esto es el nivel de los que han venido de fuera, que siempre viene a aumentar el nivel que ya había aquí, pero el tener a sus campeones de Andalucía, a dos atletas mundialistas, Supongo que también será un gozo para vosotros, ¿no? Hombre, claro, el tener gente de élite pues le da una categoría bastante buena a la prueba. Y vamos, yo realmente no estoy metido en el mundo de la duatlón, no sé, no los conozco realmente a ellos, pero vamos, tú le habrás hecho entrevistas y te habrán comentado ellos su experiencia. Y claro, mientras más nivel haya una prueba, pues más prestigio va cogiendo. Portado de incidente, no has comentado, ha habido una serie de caídas, ¿no? Que aunque digamos que dentro de lo que cabe entran en lo normal de una prueba de este estilo, ¿no? Claro, el circuito también, anoche estuvo lloviendo, un poquito resbaladizo, la zona del Olivado creo que ha sido la zona más complicada, pero claro, cada uno también sabe el límite de la velocidad que tiene que coger para abajo y claro, si arriesga un poquito más de la cuenta, pues te juega que te caiga. Ha habido dos o tres, varias caídas, pero vamos, sin importancia. Magulladura, ¿no? Y lo típico de una caída, pero vamos, no ha habido nada complicado. ¿Qué te ha parecido en sí lo que ha sido el plano deportivo, la prueba? Hombre, yo, tanto yo como los miembros del club, pues, estamos muy satisfechos. Los jueces también mandan la enhorabuena de que todo hacerle todo bien. Vamos, yo no ha habido incidente complicado. Quizá el tema de la gente, los coches, por el trozo de la Plaza de la Estrella, pues han tenido que esperar, pero vamos, son pruebas deportivas y tanto ellos como nosotros pues nos tenemos que respetar unos a otros. Y luego en lo deportivo, pues sí, ha habido bastante nivel. También se ha visto el nivel que hay aquí en Ubrique, porque hemos entrado dos corredores entre los 10 primeros. Y vamos, todo satisfecho. Uh-huh. Lo que te iba a decir, tú lo has vivido desde dentro, has participado en la prueba y bueno, el grupo de cabeza, desde luego un nivel ahora mismo altísimo, ¿no? Para lo que es el, digamos, exceptuando a Miguel Santos Orihuela, para lo que es para lo que son los locales, ¿no? Hombre, yo creo que vamos, que aquí en Ubrique hay bastante nivel. Luego, pues, la carrera a pie, pues. Había un grupo de 8 o 10 que fueron un ritmo muy alto. El primero que de la carrera a pie creo que fue hacia el segundo que quedó aquí en la Nutria. Javier Arana, que quedó segundo este año en la Nutria, el año pasado ganó la Nutria. Es decir, un corredor que tiene un nivel muy alto en atletismo. Luego en bicicleta pues afló un poco porque yo lo cogí por detrás. Pero vamos, se trata de andar en los dos terrenos, no de ser solamente bueno en uno, hay que andar en los dos terrenos. Y luego la bicicleta ha sido un circuito bastante duro, exigente, en el que ya hay realmente las fuerzas son las que marcaban diferencia. Cuanto a los locales, los que habéis luchado por el podio local, había que quitar a Manuel Olmedo, que ha sido una de las, digamos, de las cosas negativas de su retirada. El resto casi todos de la asociación ciclista, ¿no? Sí, vamos, ahora mismo habemos un grupo bueno en la asociación ciclista, de gente también que estamos apuntados nuevos estos últimos meses, y vamos, hemos estado adelante. hemos estado luchando también por el segundo puesto, quizás Cañamar, que Carlos Fernández y yo, había una bonita lucha. Miguel Santos Orihuela pues está a otro nivel, y Manuel Olmedo pues ha tenido una avería y no, tampoco sabíamos hasta qué punto estaba, pero vamos, también estaría adelante. Y luego pues a nivel local se han visto aquí gente que también se ha llevado premios en las categorías generales, como Paco Fernández. Y vamos, se ha visto realmente el nivel que hay en Ubrique. Una de las cosas positivas también es, aunque ha aumentado, todavía sigue siendo un número reducido, pero por lo menos la participación femenina, ¿no? Ha habido unas 6-7 corredoras que, dentro de lo que cabe, viene a mejorar lo de los últimos años, que se limitaba casi a 2-3, ¿no? Claro, también, hombre, como este año ha sido abierta la prueba, pues han venido corredores de afuera. Pues el año anterior ha sido solamente a nivel local, el año pasado apuntaron 2 y este año había apuntado a 3 mujeres locales, pero a última hora se ha caído Eva. Entonces, pues el nivel local con la femenina también de fuera, pues también se ha visto realmente el nivel que hay. ¿Su que nos queda ya para completar el año? Pues ya era desconectar un poco, porque la verdad es que llevamos un año muy completo y nada, pues ya relajan un poquito y luego ya pensando en el año que viene, en las próximas pruebas que queremos organizar, como son la cicloturista de carretera, la de montaña, la duatlón y más cosas. Entonces, hace ahora un pequeño respiro y coge esfuerzo otra vez para las próximas actividades. ¿La próxima cronológicamente sería la de cicloturista de carretera? Bueno, aún no lo sabemos, porque estamos pensando de volver a La cicloturista de montaña otra vez en marzo. Es una cosa que tenemos que ahora hablar la Junta Directiva, si la vamos a seguir manteniendo en marzo o si la mantenemos como este año pasado en octubre. Es algo que ahora tenemos que planificar, porque hay que dar también la fecha a Federación y ya veremos, no sabemos todavía las fechas que hagan. Pero supuestamente la primera será la de carretera. Uh-huh. Pues a la espera de concretar fecha, nos quedamos nosotros. Eso, muchas gracias y enhorabuena. Pues nada, gracias a todos ustedes y también gracias a todo el mundo que está volcado con nosotros, tanto colaboradores como participación, y la verdad que el público se ha portado muy bien, y nada, muy contento de cómo ha salido todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y nos encontramos ahora pues con otro de los ubriqueños que ha participado en este duatlón, que también ha cogido premio y al que además se le une la condición de concejal de deportes y de interior. Visto, Chávez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena. Gracias. En principio, antes de entrar de lleno en otras cuestiones, ¿cómo te ha ido en este duatlón? La verdad que muy bien, mejor de lo que pensaba, porque ahora hay poco tiempo para entrenar y la verdad que no se ha echado el tiempo que se debiera, pero el resultado, pues la verdad que muy contento con él. Uh-huh. El objeto de esta entrevista es fundamentalmente el interés que tienes en analizar no ciertos aspectos relacionados con, digamos, con la organización, el tema del tráfico, ¿no? Porque parece ser que se ha producido algún pequeño atasco ahí, ¿no? Bueno, sí, la verdad que se ha producido unos atascos que es un problema que tenemos aquí porque no tenemos otra vía de escape del pueblo cuando se organiza un evento de esta magnitud. Y sí, la verdad que pedí perdón a todos los ciudadanos que han estado un rato esperando a que se desarrollara toda la duatlón. Y solamente eso, decir que para otros años hay que buscar otras soluciones, por supuesto, ya sea darle el doble sentido a la calle San Sebastián o buscar otro circuito y nada, ya pues viendo lo que nos ha pasado, pues ya estamos hablando incluso con la organización del evento para, si hay que cambiar el circuito, pues nada, cambiarlo y que no perjudique a los ciudadanos de Ubrique, por supuesto. Resulta difícil también compaginar lo que es la organización de eventos, ya sea deportivo o de cualquier otra magnitud, con las molestias, ¿no?, que pudiera causar a los ciudadanos. Se hace el llamamiento para que en la medida de lo posible se evite coger los vehículos a esas horas, pero parece ser que o la gente no se entera o tampoco hay mucho ánimo de colaborar, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es lo que ocurre? Hombre, es un problema que nos encontramos cada vez que tenemos un evento de, ya sea de carrera a pie, de triatlón. Como ya he dicho antes, no tenemos otra alternativa, la gente pues quiere salir a la hora que sale asiduamente y nos encontramos con esos problemas. Hay que ver y hay que analizar y esto, aunque nos lleve mucha molestia a todos, la organización de esto pues tiene mucho trabajo, muchas horas y te proponen un recorrido y tú pues no quiere decir que no para que se desarrolle todo con toda normalidad. Desarrollarlo, que todo el mundo esté contento, por supuesto que nunca va a estar todo el mundo contento. Tenemos que mirar la parte positiva. La parte positiva es la afluencia de público que hemos tenido en Ubrique. Casi, no sé, pero creo que habrán venido o han corrido unos 100 o ciento poco duatletas. Y yo creo que eso es la parte positiva que tenemos que sacarle. La visita de la gente al pueblo de Ubrique y mirarlo como un escaparate turístico. Uh-huh. En líneas generales, ¿la organización qué te ha parecido? Muy bien, la organización muy bien, gente en todos lados, muy bien controlado. Quizás ese sea el problema por los que nos podemos quejar, porque la organización sea tan buena que no se corten las calles y se dejen pasar los coches con el evidente peligro que puede llevar para los ciclistas. Estamos hablando de una prueba que tiene bicicleta y no es lo mismo que cuando vas a pie, que se puede dar paso a un coche o no, porque siempre tienes tiempo para reaccionar. Una bicicleta pues te sale de cualquier cruce y la verdad que puede, yo creo que es preferible de esperar un poco al peligro que puede provocar un accidente. En el apartado de incidencia, a causa de eso no hay que destacar ninguna de sus, solamente eso. La incidencia es de las molestias que ha causado esto y una vez más pedir disculpas y nada, como ya he dicho, seguir trabajando y desde ya estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir esto. Pues Víctor, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Siete y 20 minutos de la tarde, es hora de poner el punto y final antes de cerrar definitivamente el capítulo del Duatlón del Pavo. Comentar que la Asociación Ciclista de Ubrique también quiso homenajear a dos ciclistas ubriqueños, entregándoles sendas placas. Uno fue a Paco Benítez, subcampeón de España este verano de ciclismo máster en la categoría Máster 50. Y también a Jorge López Janeiro, campeón de España de BTT, de policías locales, en la categoría Master 35. Ambos recibieron una placa conmemorativa por parte de la Asociación Ciclista de Ubrique. Nosotros ya, sin nada más que añadir, nos despedimos y volveremos mañana con toda la actualidad que hemos dejado pendiente en el día de hoy. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.